Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana, el sitio web de Internet de Rusia, irkutskblogspot.ru, insertó el texto integral de la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. Vivamos y luchemos con el espíritu revolucionario y del viento cortante del Baekdu.